Universo en Expansión, programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos a Universo en Expansión, el programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en colaboración con el Planetario de Medellín, el pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, a través de Radio Bolivariana. Andrés y Camila, bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Un cálido saludo a todos nuestros oyentes y a ustedes también, Pablo y Andrés. Pablo, Camila, un saludo muy cordial a nuestros oyentes. Qué rico volver a estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues seguimos con nuestro viaje planetario. Andrés y Camila, hemos venido hablando de nuestro sistema solar, de sus planetas, de los gigantes. Hicimos una serie interesante sobre el planeta Tierra que nos tomó varios programas. Sí. Hay mucho que hablar de nuestro planeta, ¿cierto? Y hemos venido hablando en general de los hermanos planetarios de nuestra familia solar. De los pequeños, rocosos, y también abordamos el tema de los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno. Pero hoy nos vamos a dedicar a otro de los gigantes. Vamos a hablar de un tipo de gigantes que es, digamos, dentro de la taxonomía planetaria, un tipo de planeta que todavía es muy misterioso, y son los gigantes helados. Gigantes helados. Gigantes helados, básicamente, porque están hechos fundamentalmente de hielos. Y en nuestro sistema solar tenemos dos gigantes helados que son un par de bolas azules hermosísimas que no son visibles a simple vista, lamentablemente, pero que a través de los telescopios desde el siglo XVIII hemos estado observando. Camila, ¿sabe cuáles son nuestros gigantes helados? Urano y Neptuno. Urano y Neptuno. Urano y Neptuno. Pues bueno, hoy vamos a hablar de Urano. Bueno, de hecho, Neptuno, que es el último, pues no es visible a simple vista. Sin embargo, Pablo, Urano tiene una magnitud aparente que es de 5.9, es decir, raya está con... Está en el límite. Está en el límite de lo que podríamos ver si tuviéramos unos buenos ojitos. si no tuviéramos miopía, si no fuera astigmatismo. Exacto, o sea, con unos ojos de niño. Y con cero contaminación lumínica. Exacto, okay. En un desierto como el de la Tatacoa, para el caso de Colombia, que es tal vez uno de los mejores cielos para ver objetos de espacio profundo, pues resulta que Urano sí lo podríamos ver, pero es bastante complejo. Así que bueno, vamos a hablar de este gigante, ¿qué, gaseoso o líquido? Ni lo uno ni lo otro. Helado es. Helado. Helado. Es, en realidad, como les digo Andrés y Camila, estos gigantes siguen siendo de alguna manera un misterio para las ciencias planetarias. Primero, porque los modelos de formación, por ejemplo, no dan cuenta de cuánto tiempo se necesita para crear un planeta como Neptuno o como Urano. Primero que todo. Y segundo, porque no sabemos mucho de ellos. Es que hasta Urano y a Neptuno solamente ha ido una nave espacial. Y es la Voyager 2. La nave Viajero 2 claro. Estuvo en Urano o en Neptuno. Pasó por ahí, porque además estos viajes de las Voyager simplemente eran un paso. Y mientras pasaban, tomaban fotografías y analizaban todo lo que podían. Aún así hemos descubierto muchas cosas de estos planetas en los últimos años. Como el hecho, por ejemplo, de que tienen anillos. Los anillos de Urano y luego los anillos de Neptuno nos hicieron entender que en general todos los planetas gigantes pueden tener sistemas de anillos, pero todavía se desconoce mucho sobre la naturaleza intrínseca de estos planetas. Aún así, pues hoy vamos a hablar de lo que conocemos de Urano, de lo que hasta ahora nuestra ciencia y nuestra astronomía nos ha mostrado sobre estos planetas gigantes del sistema solar. Pablo, Camila, ¿ustedes saben qué relación hay entre Urano y la música? No solo con la música. No, a ver. También, bueno, está bien, háblanos primero de la relación con la música, pero es que Urano tiene todo que ver con el cielo. Uranometría y Urania era la diosa del cielo y Urano es el dios del cielo. Pero háblanos, Andrés, de la música. Yo no sé, yo creo que Urano tiene un color espectacular, que es demasiado interesante. También y puede ser quizás una inspiración para la música, no sé, me imagino yo. Bueno, resulta que para poder hablar de Urano, tenemos que hablar en especial de un músico. De un músico, de un gran músico, ¿no? Que nació en Alemania por allá en 1738. Fue un hijo de un músico militar, ¿cierto? Uh-huh. Así que pues el papá, a él y a sus dos hermanos, a su hermano mayor y a su hermana Caroline, los enfocó a la música. Y este señor, no sé cómo se pronuncia en alemán, Friedrich Wilhelm, me perdonan si lo pronuncio mal. Federico William. Bueno, Federico William. Se enfocó a aprender a tocar oboe y se convirtió en un gran oboísta. Y su papá pues hizo que entrara a la banda militar, a la banda de guerra. Yeah. Pero estando en la banda de guerra, le tocó vivir una batalla entre franceses y alemanes, y fue una batalla en la que murieron alrededor de 5.000 hombres. Esto lo impactó bastante. Él odiaba la guerra, él odiaba detestaba estar allí, ¿cierto? Uh-huh. Así que decidió abandonar su país con su hermana. Se fueron, de hecho, se fueron los tres hermanos para Inglaterra a seguir estudiando música. Y allí se convirtió en un gran músico. Sí, claro. No sé, sí. Dime, Andrés. Bueno, no sé si ustedes sabían que no solamente fue oboísta, sino que también se convirtió en director de orquesta y organista. El organista, de hecho, tocaba el órgano en una iglesia anglicana en Inglaterra, pero no nos has dicho cómo se llama este. Ah, bueno, se llama Federico William. Frederick William Herschel. Herschel, exactamente. El señor William Herschel, que es famoso, primero, por ser un gran músico, como Andrés nos cuenta, y segundo, porque se convirtió en el astrónomo real de Jorge III. ¿Pero cómo pasó eso? ¿Cómo salió de la música a la astronomía? No, objetor de conciencia, música y astronomía. Además, objetor de conciencia. Él se fue de la guerra porque, como Andrés lo dice, odiaba la guerra, y porque es que a los de la banda de guerra, estos sí eran bandas de guerra, no es como las que uno ve ahora en las procesiones o en los desfiles militares, que simplemente salen y tocan la marcha y... No, las bandas de guerra eran las que dirigían el ataque de la infantería. Claro. Entonces ellos estaban en el frente desarmados, o sea, la única arma que tenía instrumentos. William Herschel era o un timbal o una flauta, un flautín, una trompeta, porque eran los que dirigían los ataques de infantería en el ejército. Entonces ellos estaban en el frente de batalla, pero desarmados. Lo único que tenían era un instrumento. Entonces, en ese sentido, fue muy inteligente Herschel de salir de este cuento de la guerra e irse a Inglaterra a continuar con sus estudios de música. Pero el tipo era de una, digámoslo así, de una inquietud intelectual tan grande, de un deseo tan grande de saber. Una curiosidad. Y una curiosidad intelectual que él en algún momento dijo, no, la música no es suficiente. ¿Sabes cómo fue, Pablo? Sí. Estaba él y su hermana en una noche después de salir de ensayar con la orquesta, tirados en una manga mirando las estrellas. ¿Cierto? Lo que quisiéramos hacer todos aquí en Medellín, pero bueno, el cielo no nos deja un poco por la contaminación lumínica. Y se enamoraron de las estrellas y querían saber más. Esa inquietud los impulsó a, bueno, vamos a construir un telescopio. Y se Exacto. metieron en esa tarea. A mí me parece increíble, ¿no? Pues vamos a construir un telescopio. Y lo interesante de este asunto es que en la época los telescopios que se usaban eran estos telescopios que son de lentes. Refractores. O sea, refractores. Había que pulir las lentes. Exacto. Pero ellos dijeron no. Construyamos uno reflector, uno de espejito, que es como más grueso, más cortico. Newtoniano. Newtoniano, tal vez, pero que tiene la capacidad de dar una, digamos, unas imágenes más bonitas, más pulidas, y en un año construyeron un telescopio. Entre los dos, la hermana, Caroline, era una gran matemática. Y excelente astrónoma también. Sí. Digamos que eso hace parte un poco del machismo de la ciencia, pero no siempre se menciona a Caroline Herschel, claro. Pero Caroline Herschel descubrió cometas, claro. Y era acompañante ferviente de las jornadas de observación de William Herschel, y básicamente los dos hicieron el trabajo. O sea, a la historia pasó Herschel por ser el que descubrió Urano como planeta, pero hay que mencionar que Caroline Herschel era una astrónoma excelente también. Y la historia del descubrimiento de Urano es una cosa increíble, porque a raíz de ese amor que adquirió William Herschel por la astronomía, se convirtió básicamente en el mejor constructor de telescopios del siglo XVIII. El hombre construía cada vez un mejor telescopio y mejoraba la óptica y mejoraba su telescopio, hasta que finalmente, con un Leviatán que construyó gigantesco a finales de 1770 y punta, descubrió a Urano en una de las noches, porque además tenía una disciplina observacional William Herschel que era impresionante. Él lo que hacía era tomar el cielo y hacer barridos del cielo. Sí. Es como si, entonces, tomaba una franja del cielo e iba observando y iba tomando nota. Caroline iba tomando nota de lo que observaba Herschel. Y probablemente el mejor atlas del cielo del siglo XVIII lo tenía William Herschel en su clave. Y Caroline. Y claro. Caroline, claro, se conocían el cielo de memoria y perfectamente. Increíble. Tanto así que el primer mapa que se trazó de las estrellas de la galaxia lo hizo William Herschel a mano. Incluso hicieron un modelo de la Vía Láctea. Incluso plantearon uno de los primeros modelos de la Vía Láctea. Y entonces, claro, teniendo esa, digamos, memoria fotográfica del cielo en su cabeza, el día en que Herschel apuntó el telescopio y vio esta manchita verde en medio de las estrellas, pues se dio cuenta que no era algo común, que no era claro, una estrella común y normal. Corriente. Además eran expertos en buscar cometas, entonces finalmente también entendió que no era un cometa, a pesar de que posiblemente algunos astrónomos lo habían observado antes y pensaron claro, que era un cometa. Claro. Herschel supo que, nada, eso no es un cometa. Y eso lo observa, creo que hubo un astrónomo, no recuerdo su nombre, que lo observó unos meses antes, ese mismo año, pero unos meses antes, lo observó en tres puntos diferentes y lo catalogó como tres estrellas continuas, ¿cierto? Exacto. No cayó en cuenta de que era el mismo objeto. Incluso cuando los hermanos Herschel lo observaron, creyeron que era o una nebulosa o un cometa, pues porque se movía entre las estrellas, entonces descartaron que fuese una nebulosa. Pero luego, haciendo cálculos de paralaje, del movimiento de este objeto, los cometas, no sé si los oyentes recuerdan, tienen unas órbitas muy elípticas. Y ellos descubrieron que la órbita de este objeto era una órbita casi circular. ¿Como quién? Como los planetas. Exacto. Entonces, claro, lo sometieron a sus pares, a los astrónomos de la época, y todos estuvieron de acuerdo que definitivamente era un planeta. Es increíble, porque como decíamos ahorita, muchos astrónomos y astrónomos muy famosos habían observado a Urano anteriormente y lo habían clasificado diferente. Por ejemplo, John Flamsteed, que es uno de los astrónomos más famosos del siglo XVII, observó a Urano al menos seis veces en 1690. Igualmente, Pierre Charles Lemonnier observó a Urano por lo menos 12 veces entre 1750 y 1769. Y básicamente ellos no entendieron que eso era un planeta, pero precisamente porque no tenían el conocimiento del cielo que tenía William Herschel. O sea que William Herschel, en marzo de 1781, pues entendió que este objeto, diferente a los demás, en realidad se trataba de un planeta y se convirtió obviamente en el séptimo planeta de nuestro sistema solar y en una de las joyas también de los descubrimientos astronómicos a través del telescopio. Bueno, yo quisiera preguntar algo, entonces, de ahí, ¿cómo nació el nombre? Ah, pues, ¿por qué se llama Urano? Sí, porque se llama Urano. O en aquel momento, cuando Herschel lo vio, dijo, bueno, le vamos a poner tal nombre, lo vamos a clasificar de tal y tal manera. Eso es una pregunta muy interesante, Camila. Y una historia bien curiosa dentro de la astronomía. Exacto, porque miren, yo les cuento una cosa. Hasta Saturno se pueden ver a simple vista. Claro. O sea, el último planeta que uno puede ver, o el planeta más lejano que uno puede ver a simple vista, es Saturno. Y por tradición, pues ya existían todos con nombres de dioses romanos. Recordemos claro. que los planetas sí. tienen nombres de dioses romanos. Y cuando William Herschel descubrió a Urano, pues digamos que lo obvio era bautizarlo con el nombre de un dios, igual que se habían bautizado los demás planetas. Siguiendo la genealogía. Siguiendo, sí, digamos, la tradición astronómica que se tenía hasta ese momento. Pero no, Resulta que el señor Herschel decidió llamarlo diferente y simplemente decidió darle un nombre en honor a el rey de Inglaterra. El rey de Inglaterra para la época, para 1781, era Jorge III. Sí. Jorge III de Inglaterra, que es famoso porque tenía, digamos, problemas mentales. El hombre era, no sé si era esquizofrenia o algo así, en eso no soy muy... Pero es que al pobre rey Jorge III le tocaron cosas muy duras. Le tocó la revolución norteamericana, claro, la independencia. Perdió todo Norteamérica. Claro que sí. Bueno, pero a pesar de eso, pues tenía una enfermedad que le causaba, desvaríos mentales, etcétera, etcétera. Herschel descubrió a Urano y decidió bautizarlo con el nombre de Jorge de Inglaterra. Entonces, en realidad, Urano fue llamado el Georgium Sidus. La estrella de Jorge. Lo que significa la estrella de Jorge. Entonces, okay. Urano en principio se llamó la estrella de Jorge y se llamó así durante muchísimo tiempo. ¿Verdad? Claro, porque en todas las efemérides de los observatorios de Inglaterra, de Cambridge, en el observatorio de Greenwich, aparecía como Georgium Sidus, la estrella de Jorge. Y fue así hasta que finalmente los astrónomos franceses lograron, digamos, obligar a los ingleses a llamarlo por el nombre de un dios romano, que es Urano. Hasta 1850, o sea, durante 70 años, muchísimo. Urano se llamó Jorge. O sea que teníamos la genealogía completa, porque teníamos a Marte, que es Ares, al papá de Ares, que es Júpiter, Júpiter en romano, Zeus, sí. en griego, ¿cierto? Ajá. A Saturno, que es en romano, el papá de Júpiter, uh-huh. El papá de Júpiter, y en griego es Cronos. Ajá. Y al papá de Cronos en griego, que es Urano. Urano, de hecho, es el romano. Urano es el romano. Ah, no, tienes toda la razón. Es el griego. Es el griego. De hecho, el nombre latín para Urano es Caelus, el cielo. Ah, es el dios del cielo, y de ahí también viene Urania, que es la musa de la astronomía, etcétera, etcétera. Entonces, Urano está relacionado directamente con el cielo y es, digamos, el dios abuelo, es el patriarca de los dioses. ¿Era un titán? Del Olimpo. Era como... El papá de los titanes. Wow. No, Cronos era el padre... Cronos era el titán. Urano era el padre de los titanes, okay. y Cronos era el padre de los dioses, que son Zeus y sus hermanos. Es que esto es una historia genealógica, es un árbol genealógico larguísimo. Pues Urano y Gea son, digamos, los patriarcas de toda la genealogía del panteón griego y romano, y por eso entonces decidieron llamar a Urano, al planeta, con este nombre. Es muy, como les digo, es muy curioso que hasta 1850 no se aceptó el nombre de Urano por parte de los ingleses. Mientras tanto, pues los franceses y los alemanes lo llamaban. Claro, yo le llamaban de otra 1850, manera. 1850, o sea que a Herschel no le tocó el nuevo nombre del planeta. Herschel siempre lo conoció como la estrella de Jorge. Ah, okay. Y es ha sido así pues desde hace tanto y tanto tiempo. Fue tan importante este descubrimiento, Camila, Pablo, que no sé si ustedes sabían o tal vez los oyentes, que desde ese momento pues Herschel se dedicó del todo a la astronomía. Desafortunadamente, o no sé si afortunadamente, uh-huh. abandonó la música, entre otras cosas porque el rey Jorge III lo nombró miembro de la Academia Real de Ciencias y lógicamente astrónomo real de la corte. Así que ya tenía toda la financiación, allí fue donde construyó ese super telescopio que tal vez fue el telescopio más grande del mundo, casi por 50 años, un telescopio precisamente reflector, con un espejo, no sé de qué diámetro habrá sido el espejo, pero sé que la abertura del espejo era de 1.2 metros, es enorme. Pero hay que agradecerle mucho a este hombre, entonces. No, por supuesto, Herschel fue un gran astrónomo, pero ahorita vamos a escuchar una de sus sinfonías, la sinfonía número 8, es hermosa. El músico, astrónomo y descubridor de Urano, pues fundamentalmente es uno de los personajes más interesantes y más importantes en la historia de la astronomía y obviamente pasó a través de los tiempos como el descubridor del séptimo planeta del sistema solar. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. A partir del descubrimiento de Urano y a partir de los efectos gravitacionales que tenían, más bien a las desviaciones, pequeñas variaciones en la órbita de Urano, pues se descubrió Neptuno un poco después. Después vamos a hablar de Neptuno completamente y de cómo descubrieron a Neptuno en 1846, pero Herschel inició con la era de los grandes descubrimientos. Con telescopios. Telescopio. Claro, es que me imagino que cuando la gente dio por sentado que el último era Saturno. Pues supongo. Hasta que salió otro planeta nuevo, entonces quizás la gente empezó a decir, bueno, a lo mejor hay millones de planetas más después de Urano. Y mire, Camila, que lo interesante de este asunto es que Urano fue el primer planeta, o es considerado el planeta, un planeta moderno, porque es descubierto con telescopio, el primer planeta descubierto con telescopio. Y está muy lejos. Es que Urano, como lo decía Andrés ahorita, la magnitud es del orden de 6, o sea que está justo al límite de lo que podemos ver, de la visibilidad a ojo desnudo, con un muy buen ojo y con cero contaminación lumínica. Pero ¿a cuánto está más o menos? Está a 20 unidades astronómicas, 19.3, eso son unas 20 veces la distancia del Sol a la Tierra, y pues obviamente a esta distancia, que son 2.870 millones de kilómetros, pues su periodo orbital es muy largo. Urano se tarda 84 años en orbitar el Sol. 84 años. O sea que eso es un año. Es un año de Urano. 84 años, o sea que desde 1781 que fue descubierto, apenas le ha dado un par de vueltas al Sol. No, increíble. Vamos a recordarle a los oyentes a qué distancia está, por ejemplo, Júpiter, que es el primero de los gigantes gaseosos, Saturno y luego Urano. Júpiter está a 5 unidades astronómicas. 5 veces la distancia al Sol. 5 veces la distancia. Del Sol a la Tierra. A la Tierra. Saturno está a 10. 10. Esos son, eran 7 años, ¿verdad? 7 años. Saturno se demora 29 años en darle. No, pero lo que se ha demorado una nave. Para llegar a Saturno se demoró unos 7 años. Para llegar a Urano, las naves Voyager se demoraron exactamente casi 8 años. Salieron en el 78 y llegaron en el 86. 8 años. Bueno, la Voyager 2, que es la única que ha ido hasta Urano. Okay. Se tardó 8 años en llegar hasta Urano. Y les decía entonces, se tarda 84 años en orbitar el Sol, pero de nuevo, este es un gigantón con mucha rotación. El día en Urano, el periodo de rotación sobre su propio eje es de apenas 17 horas y 14 minutos. ¡Qué velocidad! 17 horas. Para un gigante de estos. Claro, de nuevo estos gigantes acumulan muchísima energía rotacional, mucho momentum angular, y entonces por eso rota tan rápido. O sea, mientras que el día nuestro aquí en la Tierra dura 24 horas, un día allí dura 17 horas y 14 minutos. Es genial. Y es muy grande. O sea, Urano es exactamente 4 veces la Tierra en tamaño. Yo puedo poner 4 tierras una al lado del otro. En Urano, recordemos que esto es solamente en tamaño, si hablamos del volumen habría que elevar eso al cubo y entonces eso me da como 60 tierras o algo así. Hubo algo bastante interesante que estuve mirando sobre Urano y era que los polos están como inclinados, es como si la línea de Ecuador para nosotros, para ellos fueran los polos, algo así. Pues para ellos no, para Urano. Pues, suponiendo ya que gente allá. Para los habitantes de Urano. Los uranianos. Perdón, disculpe. No, podría ser. Claro, y eso se debe a una característica muy importante de Urano, y es que su eje de rotación está inclinado 98 grados. Eso significa que en realidad Urano, más que rotar alrededor del Sol, rueda alrededor del Sol. ¡Ay, no, qué bonito eso! Es como... Sí, es una pelota rodando, pero al mismo tiempo también se está cambiando, digamos, su fase con respecto al Sol. Y entonces, durante un tiempo, nosotros vemos el hemisferio sur de Urano. Por ejemplo, por esta época, digamos, estamos viendo el hemisferio sur, estamos viendo el polo sur de Urano, y en unos 40 años que esté Urano al otro lado, vamos a estar viendo su hemisferio norte. Entonces, las estaciones en Urano son del orden de 27 años, dura cada estación. Entonces, un verano, o un invierno, o una primavera, o un otoño en Urano dura 27 años terrestres. Y eso es una cosa bien interesante. ¿Por qué tiene Urano esta inclinación tan grande de su eje? Es el único planeta que presenta este fenómeno. No, recuerden que Venus está volteado del todo. Okay. Venus tiene 178 grados de inclinación. Okay. Entonces, son los dos planetas que poseen lo que conocemos como movimiento retrógrado, rotación retrógrada, porque la órbita es prógrada, o sea, es en el mismo sentido de los demás, pero la rotación de Urano está tan inclinada que, como les digo, pareciera que más bien rodara en vez de rotar alrededor de su propio eje. Probablemente fue una colisión, probablemente en una época temprana de la formación planetaria, un objeto tan grande lo golpeó y terminó volteándolo como una tómbola hasta el grado de inclinación que posee actualmente. Pablo, pero ¿cómo golpear a un objeto que es gaseoso? ¿Cómo es Urano entonces por dentro? Claro, eso es bien interesante porque, pues obviamente, sí, o sea, es como golpear algo gaseoso es como golpear una nube. Uno pensaría que no hay ningún intercambio derecho, ¿sí? de energía ahí en la colisión. Pero, de hecho, la parte gaseosa de Urano es solamente su atmósfera, que está hecha fundamentalmente de hidrógeno y de helio, como los gigantes, claro. Menos hidrógeno y menos helio que los gigantes, y metano. El metano es el que le da el color azul. Es la interacción de la luz con el metano en la atmósfera de Urano refleja básicamente longitudes de onda corta, y por eso es que lo vemos con este azul celeste, verdoso, sí, clarito, que es espectacular, pues. Pero en el interior, Urano es posiblemente hielo sólido. ¿Hielo de qué? Hielo de agua, fundamentalmente, okay. Pero además hielo de amoníaco, hielo de metano, hielo de dióxido de carbono, hielo de lo que es. Ya, recordemos que más allá de la línea de hielos, y a 20 unidades astronómicas que está Urano del Sol, pues todos estos materiales están solidificados y congelados en forma de cristales, o sea, son hielos. ¿Sabe, Pablo, que recuerdo alguna vez en el Diplomado de Astronomía de la Universidad de Antioquia que se mencionaba que la atmósfera de Urano en la capa superior estaba compuesta de metano, como lo acabas de decir, pero en la capa interior estaba compuesta de agua? Y mucho más adentro, tal vez Urano tenía un océano líquido de agua muy grande. Eso es posible. Así que cuando uno mira esos ciclos del metano en Urano, el metano tiene la posibilidad de formar goticas líquidas de metano y llover, y en algún momento esas goticas, como aquí en la Tierra, pues es que se forma granizo, allí se forman cristales de metano, y el cristal de metano a altas presiones se convierte en diamantes. Es decir, llueven tal vez diamantes más bien es por la disociación. Hay que partir, porque recordemos que el metano es carbono e hidrógeno. Okay. O sea, si uno recuerda la composición química del metano, CH4, o sea, un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. El ultravioleta disocia las moléculas normalmente, la luz disocia las moléculas, y también posiblemente la presión ayude a disociar las moléculas. Entonces, para formar diamantes, lo que yo necesito es separar el carbono del hidrógeno y pegar solamente carbono. Y someter, y los carbones se pegan inmediatamente. El carbono es un átomo muy promiscuo, sí, y no le gusta estar solo. Entonces, por eso es que la vida está basada en el carbono. Por eso estamos aquí, se pega al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, a todas estas cosas. Y si están entre ellos, pues se pegan entre ellos. Entonces, carbonos con carbonos, a alta presión y alta temperatura, forman cristales de carbono. ¿Cuáles son los cristales de carbono? Los diamantes. Entonces, eso es una posibilidad. Obviamente no lo sabemos, pues tendríamos que meternos al interior de Urano o de Neptuno, donde sucede exactamente lo mismo, y ver si estos cristales de carbono, diamantes, si están, digamos, decantándose en el interior del planeta. Por ahora, los modelos de la estructura de Urano lo que nos dicen es debe haber un núcleo de roca y de hielo, igual que todos los gigantes, muy al interior de un par o inclusive una decena de masas terrestres. No tanto, porque en realidad Urano no tiene una masa tan grande como Saturno o como Júpiter. Urano tiene unas 13 masas terrestres solamente. Pero debe tener un núcleo de roca y de hielo, y por encima de esto debe tener un manto de hielos. Por eso se conocen como gigantes helados. Pero debe ser bastante frío. Es muy bastante claro, estamos frío. A 20 unidades astronómicas del Sol. Imagínate, Camila, la temperatura debe ser del orden de los 200 grados bajo cero, pues eso es... Este planeta, por ejemplo, produce calor. Me imagino que produce más del que le llega del Sol. Claro, es igual que los otros gigantes. Claro. La mayor parte de la energía de estos planetas proviene de su interior, que está caliente. El interior está caliente, obviamente, porque ha venido enfriándose desde que se formó el planeta y porque la gravedad convierte, digamos, esta fuerza gravitacional que cohesiona el planeta, termina convirtiéndose en calor. Entonces estos planetas emiten más calor desde adentro que el que reciben del Sol. Incluso tal vez esa capa de hielo de agua que recubre esa roca, esos silicatos en su interior, podría ser hielo caliente. Porque es hielo sometido a grandes presiones. No es el mismo hielo que se forma, el hielo de agua que se forma en la nevera, en nuestros congeladores, sino que es un hielo con una estructura cristalina diferente y, claro. Y hielo caliente, es increíble. Es que recuerden que aquí hablamos, no sé, alguna vez sobre la naturaleza de las sustancias y cómo el estado de una sustancia depende de la presión y la temperatura. Y entonces uno puede tener incluso 15 tipos de hielo de agua. O sea, es la misma molécula de agua acomodada de diferentes formas en estructuras cristalinas, y esa forma de acomodarse simplemente depende de la presión y la temperatura. En estos planetas gigantes, con tan alta presión y tan alta temperatura, pues el agua se solidifica, pero pues el interior de Urano está a 5.000 grados. O sea, uno puede tener 5.000 grados en el núcleo de Urano, y eso significa que en realidad no es muy caliente. Urano tiene la temperatura en el interior que tiene la Tierra, por ejemplo. El interior de la Tierra también está a 5.000 grados. Entonces, pero la diferencia es que Urano es mucho más grande. Entonces, el flujo de calor es mucho menor. Este es un lugar muy, muy, muy frío. A pesar de que emite calor interno, el calor interno es muchísimo menor que el que emite la Tierra. Y de hecho, se han registrado las temperaturas, digamos, en la atmósfera exterior de Urano, que ha registrado el Voyager 2 cuando pasó por allá, apenas se alcanzaba los 50 grados Kelvin. Eso significa menos 223 grados centígrados. O sea que estamos hablando de la atmósfera más fría del sistema solar. Posiblemente la de Neptuno sea por el mismo orden. Es muy, muy, muy frío. Es un lugar que está demasiado lejos. Ya sé lejos. Por lo menos que tengo que llevar como ropa bien abrigada. Buen abrigo. Sí. Y bueno, eso básicamente es lo que podríamos decir sobre la composición interna de Urano, porque como les digo, no sabemos mucho. Es que a Urano solo lo hemos visitado una vez. Y lo que podemos ver a través de los telescopios, pues solo nos brinda información del exterior de Urano, de la atmósfera, que sencillamente no se ha podido estudiar muy bien, porque solamente hicimos un sobrevuelo con el Voyager, pero aún así se puede detectar la composición fundamental de la atmósfera, que está también dividida en capas, como en el planeta Tierra. Las capas en estos planetas, la estructura de la atmósfera en estos planetas, se define de acuerdo con la presión. Y muchas veces la presión es calculada, digamos, con modelos matemáticos. O sea, a medida que yo me hundo en la atmósfera, que no ha sucedido, o sea, no hay ninguna nave espacial que se haya hundido en la atmósfera de Urano, pero a partir de modelos numéricos y matemáticos, uno puede empezar a dividir la atmósfera. Por ejemplo, en el caso de Urano, se puede dividir en tres capas. Tiene una capa que llamamos la troposfera, que puede estar a unos 300 kilómetros de profundidad y alcanzar hasta 100 bares de presión. Ustedes recuerdan que la presión atmosférica la medíamos en bares. Claro. La atmósfera de la Tierra tiene un bar. Una atmósfera. Una atmósfera, es un bar de presión, más o menos. En la troposfera de Urano, que uno se puede hundir hasta 300 kilómetros, son del orden de los 100. Y luego, si seguimos penetrando en la estratosfera, uno puede estar hasta unos... si seguimos subiendo. Acuérdense que la troposfera es como la más profunda. Entonces, uno podría pensar que en la capa más profunda de atmósfera de Urano, uno está unas 100 veces la presión del planeta Tierra. Pero a medida que sube, obviamente la presión disminuye y subiendo hasta unos 50 y hasta 4.000 kilómetros en la atmósfera, uno encuentra la estratosfera, que apenas si tiene un décimo de la presión de la atmósfera terrestre. Y finalmente está la termósfera, que es la capa más exterior de las atmósferas, en donde la radiación calienta las partículas y es desde donde se escapa el material de la atmósfera, que posiblemente en Urano puede alcanzar 50.000 kilómetros de espesor. Eso es ya una... O sea, ya digamos, el gas de la atmósfera se va difuminando en una capa que alcanza los 50.000 kilómetros. Eso es un montón, porque pues, el mismo Urano no mide 50.000 kilómetros. Eso significa una capa atmosférica que puede extenderse, o sea, se detectan partículas de la atmósfera de Urano hasta 4 veces el tamaño del planeta. Wow. Eso es una cosa increíble. Nosotros en uno de los programas anteriores, cuando hablábamos de Júpiter, en especial de Saturno, decíamos que todos los gigantes gaseosos poseen anillos. Urano. Exactamente. También tiene anillos. Urano tiene un sistema de 13 anillos que fueron descubiertos en principio a través de la observación de una ocultación. No sé si nuestros oyentes hayan escuchado hablar de lo que es una ocultación, pero sencillamente una ocultación es un eclipse. Es un momento en que Urano pasa frente a una estrellita. Y entonces eso se ve de vez en cuando. Oculta a la estrella. Okay, oculta perfecto. A la estrella. Y entonces, observando la ocultación de la estrella, los astrónomos detectaron por primera vez el sistema de anillos de Urano en los años 70. Vamos a tratar de imaginar cómo fue. No, estamos observando a Urano y a una estrella que se están juntando cada vez más. Sí. Y antes de que la estrella toque el planeta o pase por detrás del planeta, de pronto la estrella se apaga, se prende. Exacto. Se apaga, se prende. Y luego, ¡pum! Se mete detrás del planeta y luego vuelve y sale, se prende, se apaga, se prende, se apaga. Y miren, justamente el descubrimiento de los anillos de Urano fue algo fortuito. Eso se sucedió también en marzo, en el mes de marzo de 1977, y fueron descubiertos por 3 astrónomos utilizando un telescopio en el observatorio Kuiper, que eran James Elliot, Edward Dunham y Douglas Mink. Ellos, observando una estrella cercana a Urano, vieron cómo se desvanecía a medida que se acercaba al planeta y después de analizar en detalle las observaciones de este desvanecimiento de la estrella, pues obviamente se dieron cuenta de que Urano tenía un sistema de anillos. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Estamos en Universo en Expansión, en esta ocasión hablando sobre el séptimo planeta del Sistema Solar, el planeta Urano, uno de los gigantes gaseosos, que es digamos, el primero de una categoría nueva de los planetas que hemos venido conversando, y es un gigante helado. Decíamos que Urano, como todos los gigantes gaseosos, también tiene un sistema de anillos. Exactamente, y habíamos dicho que fue descubierto en los años 70 por una ocultación. Observando una ocultación de una estrella, los astrónomos se encontraron con los anillos. Hay alguna referencia acerca de que Herschel ya había propuesto la existencia de un anillo, pero pues digamos que eso no tiene mucha una argumentación histórica suficientemente válida. Pero ahora sí sabemos que Urano tiene un sistema de anillos. En principio, en los años 70 solo se observaron como unos 6 o 7 anillos, pero en el momento se conocen 13 anillos en Urano, y estos anillos están relacionados con sus lunas también. ¿Cuántas lunas tiene Urano, Camila? ¿Usted recuerda? No tengo ni idea, pero iba a preguntar una cosa. Como, al igual que Saturno, los anillos están clasificados A, B. Sí, aquí se clasifican con letras griegas. ¿Ah, sí? Alfa, beta, gamma, epsilon, si, mu, existen diferentes clasificaciones. Pues está la clasificación con letras griegas de los anillos de Urano. ¿Y qué tiene que ver esos anillos con las lunas? También están las lunas entre los anillos como en Saturno. De hecho, en Urano la interacción entre las lunas y los anillos es mucho más notoria que en Saturno, porque en Saturno lo más probable es que estos anillos eran lunas destruidas por Saturno. Y quedaron algunas metidas entre los anillos, pastoreadas por las lunas, lo que se llaman lunas pastoras, pero en general en Urano cada anillo tiene que ver con alguna de sus 27 lunas. Urano tiene 27 lunas, la mayoría de ellas descubiertas por el Voyager 2 en 1986, cuando llegó a Urano, pero muchas descubiertas con anterioridad. En el siglo XIX se descubrieron las más grandes, que son Ariel y Umbriel. Y después se descubrieron muchas como Miranda, etcétera, etcétera. Hay una historia curiosa sobre los nombres de las lunas de Urano. Sí, eso estoy como identificando. ¿Qué estás diciendo? No sé, Miranda, Arieles, sí. Ariel, Umbriel. Cupido, Puck, Rosalinda, Pértida, Belinda, Rosalinda. Julieta, Bianca, Cordelia, Ofelia, ¿a qué te suena? Shakespeare, ¿qué? Okay. Shakespeare, exactamente. Las lunas de Urano tienen nombres de las obras de Shakespeare, la mayoría. Hay un par que también tienen que ver con un poema muy famoso inglés de Alexander Pope, que se llama El rizo robado. Pero la mayoría de lunas de Urano tienen nombres de personajes de Shakespeare. Casi todas salidas de Sueño de una noche de verano. Sueño de una noche de verano, pero también de La tormenta, y también vemos de Romeo y Julieta, de Otelo, de Hamlet, de todas las obras de Shakespeare, de El mercader de Venecia, etcétera, etcétera. Y los anillos, como les decía, tienen mucho que ver con las lunas, porque parece ser que los anillos en realidad son material que sueltan las lunas, y entonces obviamente este material sigue la misma órbita de la lunita. Por ejemplo, uno de los anillos más notorios es el anillo Mu, que tiene que ver con la luna Maf. Yo no sé si ustedes recuerdan, Maf es una reina mitológica que es mencionada en Romeo y Julieta. Igual está el anillo Nu, que tiene que ver con Portia, y en general los anillos están entremezclados. Por ejemplo, muchos de los anillos más cercanos están, digamos, relacionados con Ofelia y con Cordelia. Entonces, las lunas de Urano están directamente relacionadas con su sistema de anillos, en el sentido de que es el material que sueltan las lunas el que termina formando los anillos. Quiere decir que las lunas alimentan los anillos, pero siguen siendo pastoras. Y de algún modo, sí, organizan los anillos y mantienen la estructura. Esto sucede igual en los anillos de Júpiter. Recuerden que los anillos de Júpiter tenían que ver con Amaltea y con Thibi, que son sus lunas más internas, y posiblemente por eso se mantienen los anillos, porque permanentemente las lunas están emitiendo material. De hecho, en Saturno, uno de los anillos está relacionado con el material expulsado por Encelado. Entonces, Pablo, pero los anillos de Urano son visibles En un telescopio óptico, es decir, en el espectro visible. Sí, claro. Sí. Sí, es muy difícil porque son muy delgados, difíciles de observar. Poco brillantes como poco los de Saturno. Poco brillantes como los de. Pues no, nunca tan brillantes como los de Saturno. Claro. Pero de todas maneras son visibles y se han fotografiado muchísimas veces, sobre todo fotografías, digamos, de grandes observatorios, incluso pues del telescopio espacial. Se puede distinguir perfectamente el sistema de anillos de Urano, que desde la Tierra se ve inclinado, claro, porque recuerden que la inclinación de Urano es de 98 grados, entonces, a diferencia de Saturno, que uno ve los anillos como de ladito, en Urano uno los ve verticales. Totalmente paraditos. Okay. Exactamente. Y en ese mismo, digamos, en ese mismo plano de orbital están las 27 lunas del planeta. Okay, bueno, o sea, y cuéntenme, ¿hay ahora otra misión que se proyecta para llegar a Urano? Pues, porque es bastante interesante. Creo que hay que explotar más ese lado. Sí, por ahora solamente. Por eso es que conocemos tan poco de estos gigantes, claro, hombre. Es el desconocimiento. Urano solamente ha sido visitado por el Voyager 2 en 1986. Sobrevoló Urano, pero pasó además lejísimos. Pasó como a 80.000 kilómetros de distancia. O sea, todas las fotos que tenemos de las lunas y del planeta como tal fueron tomadas a 80.000 kilómetros. Aún así, es lo mejor que hemos, digamos, que hemos podido hacer con el tema de la exploración de este planeta. Y pues se han utilizado los grandes telescopios modernos para poder observar a Urano, digamos, más cerquita. El telescopio espacial ha sido fundamental en el estudio de los sistemas de anillos, por ejemplo. El VLT, el Very Large Telescope, que es el arreglo de interferometría óptica que se encuentra en Chile y que por el momento es el telescopio más grande del mundo, ha sido utilizado también muchísimas veces para observar sobre todo el sistema de lunas, y de hecho creo que con VLT se descubrieron un par de lunas nuevas de Urano, pero por el momento, Camila, no hay, digamos, ninguna misión planeada a los gigantes helados, que sería maravilloso poder enviar una misión que visite a Urano y a Neptuno. ¿Un tour? Eso hicieron los Voyager, aprovechando una semi-alineación de los planetas gigantes y aprovechando la asistencia gravitacional. O sea, un planeta enviaba la nave hasta el otro planeta. Claro. Era como hacer estación. El Voyager como jugando 2, billar. Exacto. Como hacer hizo, escala. Eso escala en Júpiter, pasó a Saturno, luego impulsito, a Urano. Y terminó impulso, Neptuno. En Neptuno. Genial. El problema es que a medida que ellos se mueven en su órbita, pues se separan el uno del otro. Y entonces, por ejemplo, no pudimos aprovechar el hecho de que New Horizon iba para Plutón y visitar a los gigantes, porque mientras New Horizon va hacia Plutón, Urano y Neptuno estaban en otro lado del sistema solar. Qué lástima. Entonces, y el otro problema es que, claro, hay que esperar a... Hijuelita, ¿cuánto hay que esperar? 84 años. 84 para que Urano esté en el mismo lugar, pero... Neptuno, hay que esperar 180 años a que Neptuno vuelva y se acomode en el mismo lugar, a pesar de que estos planetas tienen resonancias orbitales, o sea, cada que Urano da dos vueltas, Neptuno da una, creo que la resonancia es 2-1 con Neptuno, tendríamos que esperar. Bueno, pero eso también hace parte de la ciencia, ¿no? La ciencia, el tiempo de investigación de un fenómeno supera muchas veces el tiempo de vida de sus investigadores. Y eso sucede muchísimo en astronomía. Miren, estábamos teniendo en estos días una discusión justamente sobre apenas ahora son útiles, por ejemplo, la cantidad de placas fotográficas que se tomaron en el observatorio de Harvard durante todo el siglo XX y finales del siglo XIX. En el observatorio de Harvard, en la Escuela de Astronomía de Harvard, en el CFA, en Boston, hay una biblioteca, ¿cómo se llama cuando tú recoges muchas placas fotográficas? Fotografías. Una fototeca. Eso tiene otro nombre, pero no lo recuerdo en estos momentos. Porque videotecas existen, pero de fotografía yo no sé cómo se llamará. Pero hay más de 500.000, escuchen esto, 500.000 fotografías de placas recogidas durante los últimos 150 años. Y resulta que apenas ahora todo ese material va a empezar a ser útil. Bueno, fue muy útil en su época. Sí. Por ejemplo, con eso se descubrió la clasificación espectral de las estrellas e hicieron su trabajo Pickering y John Cannon y Henry Draper y todos estos grandes astrónomos de Harvard de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero ahora hay toda una campaña para reutilizar esa información y todas esas observaciones y poder empezar a sacar información científica de una cantidad de datos observacionales de los últimos 200 años, sobre todo después del invento de la fotografía. Es que piensen en esto, cuando descubrieron Urano, existía el telescopio, pero no existía la fotografía. Claro. Y entonces es claro. Una cosa que no... O sea, las observaciones no se podían registrar más allá de las anotaciones que hacía Herschel en su cuaderno de observación. Cuando se descubrió la fotografía, pues se empezaron, obviamente, a tomar espectros y a empezar a entender con mayor profundidad la naturaleza de estos objetos. Pero desde que se descubrió Neptuno, por ejemplo, solamente ha dado una vuelta. No, claro, que... una vida humana no. Es prácticamente lo Neptuno, que se demora. No, una vida humana es media vuelta de Neptuno alrededor del Sol. Decir, y una de Urano. Es decir, y una, exacto. Es decir, que Neptuno se demora. No, ya vamos a hablar, de Neptuno. No. Pero volviendo a Urano, y ahora pues que tenemos esta capacidad de tomar hermosísimas fotografías, por ejemplo, con el telescopio espacial Hubble, no hemos tal vez detectado campos magnéticos, es decir, auroras boreales en Urano. Es que, ¿sabes, Pablo? Que estoy pensando en esa inclinación de Urano que va rotando mientras que se traslada alrededor del Sol. Y bueno, si va rotando de esta manera... Es rodando. Decir, sí, rodando prácticamente. ¿Cómo están el polo magnético o cómo es el campo magnético del planeta, el gigante gaseoso? Está inclinado. Está inclinado. O sea, de que hecho, uno de los polos magnéticos le da la cara siempre al Sol. Casi. Realmente el eje de rotación no necesariamente está alineado con el eje magnético. Pues, por ejemplo, en la Tierra el eje de rotación está desviado unos 11 grados con respecto al eje magnético. Esto también sucede en Urano, pero como tú lo dices, Andrés, el eje del campo magnético de Urano está inclinado y se enfrenta, digamos, al viento solar de frente. En este momento, el polo sur magnético de Urano es el que está enfrentándose al viento solar y es el que genera la magnetosfera de Urano. Entonces, o sea que las auroras deben ser increíbles. En realidad no se han detectado hasta ahora, yo no conozco, pero sí tienen campos magnéticos del orden de la intensidad de la Tierra. Es que el campo magnético de Urano y de Neptuno no es tan intenso como el de Júpiter o el de Saturno, porque el material líquido que debe formar el campo magnético no es tan abundante como en estos otros planetas. Entonces, tienen campos magnéticos intensos, pero no tan intensos como el de Júpiter o Saturno. Se igualan más o menos al campo magnético de la Tierra. Entonces, por ahora no se ha detectado este tipo de cosas. Esperamos que en un futuro, con los telescopios espaciales que se van a poner en órbita, el James Webb o Gaia, otro tipo de telescopios que puedan observar más de cerca estos planetas, pues nos hagan entender mucho mejor su naturaleza, su origen y su evolución, cosa que hasta ahora pues solamente hemos logrado a través de las observaciones que desde el siglo XVII hiciera el gran músico y astrónomo William Herschel.